vieja Juana quería dejar a Simón, pero ella le rogaba, no lo dejen por favor. Simón da para la yuca, Simón da para el arroz, Simón da para la comida, y todo lo da Simón. Simón da para la yuca, Simón da para el arroz, Simón da para la comida, y todo lo da Simón. Cuando Simón tiene, Simón da. Cuando no tiene, Ana. Cuando Simón tiene, Simón da. Cuando no tiene, Ana. Cuando Simón tiene, Simón da. Cuando no tiene, no da nada. Simón tiene, Simón da. Y cuando no tiene, Ana. Cuando Simón tiene, Simón da. Y cuando no tiene, Ana. Porque él da para el arroz, ¿cuáles son tus tonterías? Debe el pobre Simón, porque da para la comida, porque da para el arroz, ¿cuáles son tus tonterías? Debe el pobre Simón. Cuando Simón tiene, Simón da. Y cuando no tiene, Ana. Cuando Simón tiene, Simón da. Y cuando no tiene, Ana. Cuando Simón tiene, Simón da. Cuando no tiene, no da nada. Cuando Simón tiene, Simón da. Y cuando no tiene, Ana. Cuando Simón tiene, Simón da. Y cuando no tiene, Ana. Si Simón no tiene, no da nada. Simón no tiene, qué va a dar. Cuando Simón tiene, Simón da. Y cuando no tiene, Ana. Cuando Simón tiene, Simón da. Y cuando no tiene, Ana.